Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La esperanza del juicio. Leo del libro de Eclesiastés, capítulo 12, sus dos últimos versículos, 13 y 14. El fin de lo que he dicho es este: ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo que tiene que hacer el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Veamos el tema del juicio tal como está en la Biblia para que nos dé esperanza en medio de una situación muy problemática que el mundo vive. Porque vemos que el ser humano no ha podido impartir justicia verdadera. Si alguien tiene poder, si alguien tiene dinero, o si alguien es muy, muy listo, puede escapar a sus fechorías y se encuentra el caso de muchos inocentes que están siendo juzgados y encarcelados sin que tengan nada que ver. Por eso Dios también va a hacer un juicio. Ahora, ¿en dónde está la esperanza del juicio? Hay varios puntos. Yo quiero que veamos tres el día de hoy. Número uno, por si no nos habíamos dado cuenta, uno de los acusados en el juicio es Dios. Dios es injusto, Dios no ama a la gente. Si Dios existe y es bueno, ¿por qué la gente se muere? ¿Por qué explotan los volcanes? ¿Por qué los mares hacen estragos? ¿Por qué hay maldad? Dios está siendo puesto en tela de juicio. Y esta es una obra satánica desde el principio. Así que el juicio va a liberar a Dios de toda culpabilidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene los registros, las pruebas, los videos, las grabaciones para confirmar quién es el verdadero culpable. Y en ese juicio todo estará o será puesto en completo orden. Lo segundo es que el juicio de Dios va a aclarar las cosas también para nosotros los seres humanos. Hacemos muchas cosas en lo oculto, donde pensamos que nadie nos ve. No nos equivoquemos. Todos vamos a recibir el justo pago de lo que hemos hecho de acuerdo a las obras. Por eso, en muchas partes de la Biblia se dice que seremos juzgados de acuerdo a la ley de Dios. Este es un punto muy importante, porque si alguien dice que no existe la ley, pues entonces no hay base para el juicio. Por supuesto, vivimos una vida amando a Dios. Y cuando lo amo profundamente, pues yo obedezco sus mandamientos. Pero ese día todo saldrá a la luz. Todo va a darse a conocer en su justa medida, sin sesgos de ninguna naturaleza. Y el tercer punto es que el ¿hasta cuándo, Señor, no vas a intervenir? Llegará. En el juicio llegará. Todo el mundo, cuando termine el juicio de Dios, va a quedar completamente satisfecho de los veredictos. Todos completamente satisfechos. Y todos podremos decir: oh, sí, Señor, justos y verdaderos son tus caminos. Los culpables han sido juzgados, los inocentes serán salvados. Y tú, Señor, nada has tenido que ver. El gran culpable es el enemigo de Dios. Así que tranquilo, tranquila. Dios va a juzgar todo lo que ocurre. Todas las cosas justas e injustas serán juzgadas en su plena medida. Por eso no planee vengarse de nadie. Por eso no planee hacerle mal al que te hace mal. Deje eso en manos de Dios. En el libro de los Hebreos, el capítulo 10 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Deje que Dios juzgue. Vive en paz. Vive en paz en Jesús. Perdone, ame y olvide, si puede, en Cristo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.